Capítulo cuarto de El cocodrilo, de Fiódor Dostoyevsky. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. No me costó trabajo dilucidar que el haber soñado con monos era debido a haberlos visto en la jaula del alemán, pero en cuanto a Elena Ivanovna, el caso era distinto. Para decirlo de una vez, yo la amaba, pero con el afecto de un padre, ni más ni menos. Lo que me induce a formular esta conclusión es que muchas veces ocurrióme sentir deseos de besarla en su tersa frente o en sus sonrosadas mejillas, y, aunque jamás lo hice, he de confesar que no hubiera rehusado el besarla en los labios, y no solo en la boca, sino también en sus dientecillos, que se asemejaban a una sarta de aljofas en cuanto reía, lo que era muy frecuente. En sus momentos de expansión, llamábala Iván Matievich su lindo contrasentido, remoquete muy justo y adecuado. Era, a lo sumo, una mujer bombón. Así que no acababa yo de comprender en qué se fundaba Iván Matievich para querer hacer de ella una Eugenia Tur rusa. Sea de ello lo que fuere, mis sueños, monos aparte, habíanme procurado las más gratas impresiones. Y aquella mañana, con la taza de té por delante, repasando mis recuerdos del día anterior, decidí subir a casa de Elena Ivanovna, de paso que me dirigía a la oficina. Eso, después de todo, era deber mío, en mi calidad de amigo de la casa. En un cuartito minúsculo, contiguo a la alcoba, y al que ellos llamaban su saloncito, aunque también el salón grande fuera bastante chico, estaba Elena Ivanovna sentada en un lindo canapé, ante una mesita baja. Tenía puesta una bata vaporosa y saboreaba una tacita de café. Estaba hermosísima, pero parecía preocupada. «¡Ah, es usted, pillín!», exclamó con distraída sonrisa. «Siéntese, atolondrado, y tome un café. ¿Qué hizo usted ayer? Puede saberse. ¿Estuvo usted en el baile de máscaras?». «Pero, ¿estuvo usted en él?». «Para fiestas estaba yo. Fui a ver a nuestro preso». Lancé un suspiro y puse cara de agobio, al tiempo que tomaba un sorbo de café. «¿Quién?», exclamó ella. «¿Qué preso? Ah, sí, ya caigo. Pobre chico. ¿Se aburre mucho? Mire, quisiera preguntarle. Me parece que ahora no me costaría trabajo conseguir el divorcio, ¿no es verdad?». «¿El divorcio?», exclamé con tal indignación que por poco derramo el café, pues decía para mis adentros con rabia: «Eso lo dice por el moreno». Había, en efecto, de por medio, un sujeto, moreno él, con unos bigotillos, que frecuentaba la casa y hacía reír mucho a Elena Ivanovna. Yo le aborrecía. Me figuraba que la habría visto en el baile de máscaras la noche anterior y le habría dicho un atajo de sandeces. «Vamos a ver», dijo la bella de carrerilla, como si repitiera una lección. «Lo más seguro es que se quede para siempre dentro del cocodrilo. Y siendo así, ¿por qué he de estarme yo esperándolo? Creo que todo marido debe vivir en su casa, y no dentro de un cocodrilo». «Pero eso ha sido un contratiempo completamente ajeno a su voluntad», insinué con una emoción muy comprensible. «Ah, no. Déjeme de historias. Déjeme de cuentos», exclamó ella enojada. «Siempre me ha de llevar usted la contraria, malo. Nunca podremos estar de acuerdo. No quiero oír sus consejos. Los extraños me dicen que puedo conseguir el divorcio con solo alegar que Iván Matievich se va a quedar cesante». «Elena Ivanovna, ¿es usted quien así habla?», exclamé en tono patético. «¿Quién es el malvado que le ha metido en la cabeza semejantes ideas? Sepa que es imposible obtener el divorcio por una causa tan nimia como la suspensión de la paga. Y ese pobre de Iván Matievich, que aún se consume de amor por usted en el fondo de su cocodrilo, se derrite como un terrón de azúcar. Anoche, mientras usted se divertía asistía en ese baile de máscaras, me decía el pobrecillo que, en un caso extremo, se decidiría a llevársela a usted, como su esposa legítima, a su lado, en el interior del cocodrilo, tanto más cuanto que hay allí sitio sobrado para dos personas, y hasta para tres. Y le referí al punto toda aquella interesante parte del coloquio que el día anterior tuve con su marido. —¿Cómo? —gritó estupefacta. —¿Cómo? —¿Es que quiere usted que encima de todo vaya a hacerle compañía dentro del cocodrilo? —Vaya una idea. —¿Cómo quiere usted que me meta allí dentro con mi sombrero y mi crinolina? —Dios mío, pero eso es absurdo. ¿Qué pensaría de mí quien me viese entrar? ¡Qué ridículo más grande! ¿Y cómo me las arreglaría para comer allí dentro? Y para... ¡Vaya! ¡Qué idea! ¡Qué distracciones encontraría allí! Y dice usted que apesta a caucho y tendría que estarme pegadita a él aun cuando nos enzarzásemos en alguna pelotera. ¡Oh! ¡Qué horror! Comprendo, comprendo, querida Elena Ivanovna. Le interrumpí con una vehemencia muy natural en quien, como yo, sabe salir en defensa de la verdad. Pero usted no hace cuenta de una cosa, y es que no puede vivir sin usted, puesto que reclama su compañía. Eso prueba la pasión y fidelidad de su cariño. Usted no ha sabido apreciar como se merece su amor, querida Elena Ivanovna. —¡Déjeme de historias! ¡No quiero oírle! —clamaba, gesticulando con su manecita tan linda de uñas sonrosadas y relucientes. —¡Acabará usted por hacerme llorar! ¡Malo! ¡Vaya usted y métase dentro del cocodrilo si le parece bien! ¡Es usted su amigo! ¡Vaya usted! Y acuéstese a su lado por consideración a la amistad, y pásese la vida discutiendo con él de temas fastidiosos. Hace usted muy mal en hablar de este contratiempo en ese tono de burla, le dije, interrumpiendo con gravedad a aquella mujercita de tan poco seso. Iván Matievich me ha invitado ya a hacerle compañía. No hay duda de que en usted eso solo sería cumplir con su deber, mientras en mí indicaría generosidad. Explicándome ayer la extraordinaria elasticidad de las paredes de ese cocodrilo, dióme a entender muy claramente Iván Matievich que habrá allí sitio no solo para ustedes dos, sino hasta para mí, a fuer de amigo de la casa, y que en caso de consentir yo, podríamos muy bien acomodarnos los tres, con toda holgura, y a ese objeto, ¿cómo los tres? —exclamó Elena Ivanovna, mirándome no sin asombro. —¿Pero íbamos a estar allí los tres juntos? ¡Qué necios son ustedes! ¡Me pasaría el tiempo arañándoles por malos! Y retrepándose en el respaldo del canapé, se puso a reír hasta saltársele las lágrimas. Su risa y su llanto, todo aquello, resultaba tan delicioso y seductor que no pude ya contenerme y empecé a besarle las manos, a lo que ella no se opuso, tirándome de las orejas en señal de reconciliación. Con eso nos pusimos tan alegres y yo le conté circunstanciadamente todos los proyectos de Iván Matievich. La idea de las recepciones en su salón agradóle lo indecible. Solo que... hizo notar. Necesitaré muchos trajes nuevos, y es urgente que Iván Matievich me envíe lo antes que pueda una cantidad decorosa. Luego agregó pensativa. Pero, ¿cómo nos las vamos a arreglar para traerlo en su bañera? Eso es muy ridículo. No quiero que vean a mi marido dentro de la tina. Me avergonzaría delante de mis invitados. ¡No quiero! ¡No quiero! A propósito, ahora que me acuerdo, ¿no estuvo a verla usted anoche Timotei Semyonovich? Sí que estuvo. Se desvivió por consolarme. Y figúrese que nos pasamos la velada jugando a las cartas. Cuando perdía él, me daba bombones. Y cuando perdía yo, me besaba las manos. ¡Qué pillín! Y figúrese que faltó poco para que me acompañase al baile de máscaras. ¿Cómo se lo cuento? El entusiasmo, respondí. Pero, ¿quién no se entusiasmaría con usted, hechicera? Bueno, ya vuelve usted a sus piropos. Espere, que he de pellizcarle antes que se vaya. Yo sé dar muy buenos pellizcos, pero dígame, ¿le ha hablado mucho de mí, Iván Matveyevich? No, mucho no. Confieso que lo que más le preocupa ahora es la suerte de la humanidad. Y quiere... Bueno, no siga. Todo eso debe ser muy aburrido. Un día de estos iré a verle. Mañana sin falta. Hoy no. Me duele la cabeza. Y habrá allí mucha gente. Dirían por lo bajo, ahí está su mujer y me dará vergüenza. Adiós. ¿Irá usted allá esta tarde? Sí, me encargó que fuese y le llevase los periódicos. Muy bien. Pues vaya usted y léale la prensa. Es inútil que vuelva hoy por aquí, pues no me siento bien. Quizá salga a hacer unas visitas. Adiós, pillín. Bueno, me dije, no hay que preguntar si el moreno va a venir esta tarde. En la oficina, como es natural, no dejé traslucir nada de mis inquietudes, mas no tardé en advertir que varios de nuestros periódicos más progresistas circulaban de mano en mano y que mis compañeros los leían con profunda atención. El primero que hasta a mí llegó fue La Hoja, diario sin orientación política bien definida, pero de tendencias humanitarias, por lo cual mis compañeros, por más que lo leyesen, le mostraban cierto menosprecio. He aquí lo que leí en él, no sin algún asombro. Extraños rumores corrían ayer por nuestra gran capital, tan ornada de magníficos monumentos. Un tal N, gastrónomo muy conocido del gran mundo, hastiado sin duda de la cocina de Borel, no menos que la del círculo Stosky, penetró en el pasaje y se dirigió hacia el sitio en que se exhibe un enorme cocodrilo, y encargó que le aderezasen el monstruo para comérselo en la cena. Habiéndose entendido con el dueño, no tardó en sentarse a la mesa y empezó a devorarlo. No al dueño, alemán modesto y amigo del orden, sino al cocodrilo, que se sirvió vivo y todo, sacándole por medio de su cortaplumas enormes lonchas sabrosísimas que golosamente se engullía. Pero a poco desapareció enterito el cocodrilo en aquel abismo sin fondo, visto lo cual nuestro gastrónomo hizo intención de regalarse el gusto con el inneumón, compañero habitual del cocodrilo, y, según él, no menos suculento. No abrigamos ninguna suerte de prejuicios contra ese nuevo manjar, muy conocido hace ya tiempo de los gastrónomos extranjeros. Lejos de eso, habíamos predicho que llegaría a ponerse de moda. Los lores y viajeros ingleses pescan en Egipto grandes partidas de cocodrilos, cuyo lomo saborean en forma de bistecs, sazonado con mostaza y cebolla y guarnecido de patatas. Los franceses llegados con de Lesseps dan su preferencia a las patas, que mandan cocer en el rescoldo para hacer rabiar a los ingleses, que no les escatiman sus pullas. Es muy probable que en nuestro país sepan apreciar tanto el lomo como las patas, y celebramos el que esta nueva rama de la industria alimenticia venga a enriquecer a nuestra poderosa y tan diversa patria. Después de esta ingestión petersburguesa de un primer cocodrilo, puede pronosticarse que no pasará un año sin que ya los importemos por centenares. ¿Y por qué no habríamos de aclimatar al cocodrilo en Rusia? Si el agua del Neva resulta demasiado fría para estos interesantes productos extranjeros, baños hay en la capital, y, fuera de ella, no faltan ríos y lagos. ¿No podría, por ejemplo, practicarse la cría del cocodrilo en Pargolovo o en Pavlov, en Moscú, en los estanques Prenienskis y en el Samotiok? al mismo tiempo que proporcionaría un grato y sano alimento al paladar refinado de nuestros gastrónomos, los viveros de cocodrilos constituirían una gran distracción para las señoras que pasean por esos parajes, y servirían además para que los niños aprendiesen fácilmente historia natural. Con su piel podrían hacerse estuches, maletas, petacas y carteras, y más de un millón en esos billetes de banco grasientos, tan caros a los comerciantes, podrían caber en la piel de un cocodrilo. Nos proponemos insistir dentro de poco sobre este interesante asunto, y lo mismo haremos cuantas veces sea menester. Aunque me esperaba algo por ese estilo, la inexactitud de tal información me hizo muy mal efecto. No sabiendo a quién confiar mis impresiones, fijé la vista en Prohor Savich, que estaba sentado enfrente de mí. Entonces fue cuando advertí que hacía ya rato que me estaba observando, teniendo en la mano un número de la greña, como si pensase dármelo a leer. Sin decir palabra, tomó la hoja que yo le brindaba y me ofreció la greña, señalando con la uña el artículo sobre el cual deseaba llamarme la atención. Aquel Prohor Savich era un tipo bastante raro. Viejo solterón, apenas tenía amistad con ninguno de nosotros y no hablaba con nadie en la oficina. Siempre y a propósito de todo, tenía algo que decir, mas no se avenía a decírselo a nadie. Vivía solo y casi ninguno de nosotros había puesto ni una vez los pies en su casa. He aquí lo que decía el artículo de la greña que él subrayara con la uña. Todo el mundo sabe que somos progresistas y humanitarios, y que en este terreno pretendemos estar a la altura de Europa. Pero, cualesquiera que sean los desvelos de nuestro pueblo y de nuestro diario, fuerza es confesar que aún están verdes, a juzgar por un repugnante suceso que acaeció ayer en el pasaje y que nosotros estamos hartos de pronosticar. Un extranjero, dueño de un cocodrilo, llega a nuestro país y exhibe su animalucho en el pasaje. Al punto nos apresuramos a saludar a esa nueva rama de una útil industria, rama de que aún carecía el tronco de nuestra poderosa y tan diversa patria. Pues bien, he aquí que, de pronto, ayer, a las 4:30, penetra en el local del extranjero un hombre muy gordo y en completo estado de embriaguez que, después de pagar la entrada y sin avisar a nadie, va a meterse derechito en las fauces del cocodrilo, el cual, por instinto de conservación y para evitar la asfixia, se lo tragó. No bien hubo caído en el interior del cocodrilo, quedóse profundamente dormido el desconocido visitante. Los gritos del domador resultaron tan inútiles como los lloros de su familia aterrada. En balde se le amenazó con llamar a los guardias. Nada hizo la menor mella en el borracho, que desde el fondo del cocodrilo reía de un modo insolente, jurando y perjurando que el cocodrilo habría de ser castigado a palos. Sí, mientras el pobre mamífero, obligado a engullirse un bocado semejante, se deshacía en inútiles lágrimas. El intruso no quería salir de allí. No acertamos a explicar hechos tan bárbaros que demuestran hasta qué punto estamos lejos de la madurez, rebajándonos a los ojos de los extranjeros. Esa propensión a la locura que constituye el fondo del carácter ruso encuentra aquí digna aplicación. Es natural que nos preguntemos cuál pudo ser la intención de ese inoportuno. ¿Sería que buscaba un lugar abrigado y cómodo? Pero, ¿no abundan en la capital las casas hermosas, con pisos holgados y económicos, con agua, gas y hasta portería? Y además, llamamos la atención de nuestros lectores sobre la crueldad de semejante trato infligido a un animal doméstico. Ya comprenderán nuestros lectores lo difícil que habrá de serle a ese cocodrilo digerir tamaña mole. Ahí está el cuitado, sin alientos, tumefacto, esperando la muerte en medio de intolerables sufrimientos. Hace ya mucho tiempo que en Europa son emplazados ante los tribunales quienes maltratan a los animales domésticos. En nuestro país, pese al alumbrado a la europea, a las aceras construidas a la europea y a las casas edificadas a la europea, aún ha de pasar mucho tiempo antes que hagamos justicia a los culpables de esos malos tratos. Las casas son nuevas, pero los prejuicios continúan siendo viejos. Pero son nuevas ni siquiera las casas. Por lo menos, no siempre podría decirse eso de sus escaleras. ¿Cuántas veces no hemos denunciado en estas columnas el estado de suciedad lamentable en que desde hace meses se encuentran las gradas de la escalera de madera de la casa del mercader Lukianov en la Petersburkain, que, por su estado ruinoso, presentaban un serio peligro para la criada Afimia Skapidirovna, obligada por las necesidades de su cargo a subir y bajar constantemente para acarrear agua o leña? Lo que pronosticábamos ocurrió ayer, a las 8:30 de la noche. Afimia Skapidirovna, que iba cargada con una sopera, resbaló y se rompió una pierna. Sin embargo, todavía nos preguntamos si este accidente acabará por persuadir a Lukianov de la necesidad de mandar arreglar la escalera, porque los rusos tienen la cabeza dura. Entretanto, la víctima del descuido ruso ha sido conducida al hospital. Tampoco nos cansaremos de repetir que los porteros, al barrer la nieve de las aceras de Viborkaya, deberían adoptar algunas precauciones a fin de no deslucirles el calzado a los transeúntes. ¿Por qué no la recogen en montoncitos, como se hace en Europa? Etcétera, etcétera. ¿Pero qué quiere decir esto?, pregunté, mirando a Prohor Savich con cierto asombro. ¿El qué? Pues, ¿qué ha de ser? Que en lugar de compadecer al pobre de Iván Matievich, compadecen al cocodrilo. ¿Qué más da que la piedad recaiga en un mamífero o en otro? ¿No es eso lo europeo? También compadecen en Europa los cocodrilos. Y dicho esto, aquel tipo raro de Prohor Savich volvió a abismarse entre sus papelotes y ya no volvió a despegar los labios. Yo me metí en el bolsillo la greña e hice acopio de diarios para mi pobre Iván Matievich. Luego, aunque todavía faltase mucho para la hora de salida, dejé la oficina y me encaminé al pasaje, con objeto de hacerme cargo, aunque fuese de lejos, de lo que ahí pasaba, y recoger la variedad de opiniones del vulgo. Figurándome que habría apreturas, me levanté el cuello del gabán, pues sentía algo de vergüenza. No sé por qué. Quizá por lo poco acostumbrado que a publicidad estaba. Mas comprendo que no tengo derecho a relatar mis personales y prosaicas sensaciones ante un acontecimiento tan notable y singular. Fin del capítulo cuarto. Fin de El cocodrilo, de Fiódor Dostoyevsky, grabado para LibriVox por Víctor Villarraza. Corregido por Epachuco.